Los pibes cumbieros, nos sentimos resarpados, porque en el abasto hay un criadero nuevo de gatos que se peina para el costado, también se pinta la cara, pero a la hora de plantarse con los negros cumbieros no aguantaron nada. Que los pibes de este baile no me dejen tirado, y si sos antichito como yo, dale, levanta las manos, porque esta noche hay que festejar que los chetos no existen más. Porque esta noche hay que festejar que los chetos no existen más. Y vamos los cumbieros para el abasto, a donde para todos esos gatos. Vamos todos con las manos bien arriba, que hoy no nos para ni la policía. Y vamos los cumbieros para el abasto, a donde para todos esos gatos. Vamos todos con las manos bien arriba, que hoy no nos para ni la policía. Que hoy no nos para ni la policía.